Sessions 10 años. Domingos 1 a 3 AM. Oídos. Twitter, arroba DJ Paul Oficial. AM. Hashtag Selections 10 años. facebook.com/DJ Paul Oficial. Domingos, 1 a 3 a.m. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. AM. Paul, Metro Late Night. Oficial. A 3 AM. Thank you. Domingos 1 a 3 AM. Hashtag Selections 10 años. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. We'll be right back. domingos, 1 a 3 a.m. Oficial. Selections 10 años. Domingos 1 a 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Thank you. Conectar con lo que te importa a través de los sonidos. Metro 95.1. Sonido Urbano. Entérate de todas las novedades del momento en pulsourbano.com.ar. Entretenimiento, humor, agenda, curiosidades, música, tecnología, cine y series. No te vas a aburrir. pulsourbano.com.ar. La Nación presenta Colección Isabel Allende. Para disfrutar el placer de leer con la autora latinoamericana que conquistó el mundo entero. Espectacular lanzamiento, La Casa de los Espíritus, a 349 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco. www.facebook.com/DJ Paul Oficial. Hashtag Selections 10 años. @DJPaulOficial. Was done. 1 a 3 AM. El sonido se despierta. Selections by DJ Paul. Selections 10 años. Twitter, @ DJ Paul Oficial. 1 a 3 AM. Domingos, 1 a 3 AM. www.facebook.com/DJ Paul Oficial. Twitter, arroba DJ Paul Oficial. AM. Oficial. AM. Hashtag Selections 10 años. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. We'll be right back. Thank you.